El alcalde de Pénjamo, Juan José García López, dio a conocer que se destinarán 10 millones de pesos para becas municipales como parte de los ajustes en el presupuesto que se le asignaba a la feria el año pasado. El edil comentó que han sido bastante cuestionados sobre el cartel que han traído para los servicios de la feria, detallando que se tuvieron que hacer ajustes de hasta el 40% en un costo total, que serán aplicados en becas para bachillerato y profesional. Escuchemos lo que dice. Les digo yo que la feria es un gasto y nosotros tenemos que aprender a diferenciar muy bien entre un gasto y una inversión. Y hoy que los municipios tenemos poco dinero, pues tenemos que cuidar cómo somos eficientes. Y con un presupuesto, te puedo asegurar que es un presupuesto a lo mejor el 40% de lo que se gastó en la feria del 2015, vamos a hacer una feria, una buena feria la vamos a hacer con el 40% de presupuesto. Pero lo más importante es en qué vamos a invertir en lo que no gastamos en la feria, ¿eh? Porque como no gastamos en la feria, bueno, pues eso nos da la oportunidad de dar becas municipales. Tú sabes que solo tenemos un peso en las presidencias. Y ese peso, si le gasto mucho para un lado, pues tengo que dejar de gastar en otro. Y en este caso, ¿cuál fue la decisión? Bueno, pensamos en dar becas municipales. Juan José García López mencionó que si hubieran contratado, por ejemplo, a Juan Gabriel o el Buki, el gasto sería millonario en tan solo unas horas, expresando que mejor ese dinero debe llegar a algo que realmente valga la pena para los penjamenses. Notus Radio, Esau González.